El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimo. Seguimos en Decimú hoy con una misión que para mí es muy muy especial porque estoy en Esquel, la ciudad de la madre del no, la ciudad que empezó toda una movida gigantesca en todo el país de rechazo a la minería a cielo abierto, pero mucho más que eso. Es el rechazo también a un modelo extractivo, pero también tiene mucho de positivo porque es cómo hacer democracia de un modo más participativo, cómo hacer ciudadanía de un modo en el cual transformar la realidad, cómo hasta legislar, cómo relacionarse con las personas de un modo distinto. Creo que estas experiencias están enseñándonos y dándonos letra y música de cantidad de experiencias que a lo mejor son portadoras de futuro. Esquel claramente para mí es eso, y si no, que me lo demuestren. Mientras tanto, Esquel está trabajando el futuro. Y estoy ahora con Fernanda Rojas y con Juan Rodríguez, otros vecinos de Esquel, ciudad que en su última movilización tuvo 4.500 personas en la calle rechazando la minería y este intento, que recién nos describían Corina y Pablo, de avance de las mineras contra la ley. Porque aparte se supone que hay una ley que prohíbe la minería a cielo abierto en la provincia. Fernanda, ¿qué otras expresiones está generando Esquel como sociedad y como comunidad frente a este tema del avance minero? Bueno, en realidad una cosa interesante que surgió en estos últimos tiempos, este año sobre todo, fue una iniciativa de diferentes grupos, no necesariamente partes de la asamblea, que decidieron tomar una postura oficial desde el grupo emitiendo diferentes proclamas o declaraciones argumentando desde su propia actividad en contra de la megaminería. Y se llegaron a sumar casi 30 proclamas, por ejemplo, de desocupados, los pediatras, los periodistas, docentes, pastores evangélicos, la pastoral aborigen, obispos, en fin, la lista es larguísima. Lo interesante de todo esto es eso, que si bien es que él tiene ya toda una historia de decisiones consensuadas y tomadas en asambleas, también se van tomando actividades fuera del movimiento asambleario desde otros sectores. Claro, cada uno con sus propios argumentos. Exacto. Porque no todos rechazan la megaminería por el mismo motivo. Los pediatras, por ejemplo, daban sus razones para rechazar la megaminería desde más orientados desde a la salud. Los desocupados porque piden trabajo digno, pero no que dure 10 años. Quieren un trabajo digno que se puedan empezarlo ellos y seguirlo disfrutando sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Los pastores, por ejemplo, bueno, daban por ahí más consignas que tenían que ver desde cosas sacadas de la Biblia, desde lo religioso, desde lo espiritual. Entonces, bueno, ahí la pastoral aborigen, me imagino que con el tema de los pueblos originarios está haciendo exactamente. Entonces ahí está bueno porque eso también contribuye a enriquecer el movimiento y a enriquecer los argumentos que sobran, en realidad, para rechazar este tipo de modelo, que es bien lo decías vos antes, no es solamente el no a la mina, es un no a un modelo extractivo y el sí que esconde ese no o que está detrás de ese no a otro estilo de vida y a otro modelo productivo. Ahora, Fernanda, vos sos nacida y criada. Yo soy Nick, sí. Pero además has contribuido a aumentar la población de Esquel. Sí, he traído gente de afuera. Gente de afuera. A ver, Juan, ¿de dónde venís? Yo vengo de España, bueno. ¿Y actualmente estás viniendo de España? ¿Te has dedicado a...? No, yo llevo tiempo ya aquí. O sea, llevo en Esquel seis años y pico. Tanto ahora, que lo siento. Y sos uno de los que está a cargo de la página de internet No a la Mina y también la Radio Caleuche, que son dos de los mecanismos de comunicación. Claro, junto con otros vecinos estamos haciendo el tema del sitio web de No a la Mina, www.noalamina.org, y aparte de eso, bueno, está el tema de la Radio Caleuche, ¿no? Es ahí donde, digamos, uno de los pocos lugares donde se puede hablar sobre el tema de la mega minería, a pesar de que sea una gran parte de la población de Esquel por el no, los medios siempre están, digamos, copados por la gente del sí. Es decir, hay muchos diarios, muchas radios, canales de televisión y demás que solamente informan sobre el otro lado, sobre lo que está pasando, amplificándolo, tergiversándolo y distorsionándolo de alguna forma por hacer llegar el mensaje de las compañías mineras. En Esquerra hay un par de medios que, bueno, están informando, estamos informando de todas las actividades y de todos los argumentos y demás del no. Uno de ellos es la Radio Caleuche, es una radio comunitaria. ¿Y qué impresión te da ver a una sociedad movilizada viniendo desde un lugar donde a lo mejor Esquel era una referencia patagónica y no más que eso? ¿Qué sensaciones te ha dado y en qué te cambió a vos, si es que te cambió en algo, compartir esta experiencia? Bueno, ni siquiera eso, Esquel no... existía la Patagonia, pero de la Patagonia no sabes tampoco desde España nada. O sea, no, Esquel, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, te dicen que está en la cordillera, etcétera. Bariloche era lo máximo que había oído nombrar. No sé, a mí me encantó cuando llegué la primera vez aquí a Esquel, el año 2005, como de visita, digamos, ver un poquito la Patagonia, ese ambiente de lucha que había, de juntarse, bueno, no solamente de lucha, sino de juntarse esa solidaridad entre toda la gente, de reaccionar contra algo que se les quiere imponer. Más o menos lo que se está viendo ahora desde hace un año, año y medio, dos años en España, con el tema de los indignados y todo este movimiento, yo veo que aquí en Esquel, o en Argentina en general, había un precedente ya, mucho antes de que pasara esto, algo que no se transmitió al mundo. Quedó, ahora sí, a partir de Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, Occupy Wall Street y demás cosas, existía ya antes. Entonces, bueno, a mí me gustó esa forma de ser, esa forma de oponerse contra un esquema que te quiera imponer alguien desde fuera, que no es ni siquiera para tu beneficio, sino incluso para tu perjuicio, y la forma de coordinarse entre la gente para formar estructuras de resistencia contra eso. E incluso, además, el tener éxito, que es otro punto importante, porque todavía que en Europa yo no sé hasta dónde se va a llegar, si nos quedamos en la calle o se va a tener éxito algún día. Coincido totalmente, la idea de tener éxito me parece que es muy importante porque todo esto no es una cuestión testimonial, sino que además se ha logrado aquel plebiscito célebre del año 2003, en el cual el 82% de la población rechazó la minería, y hoy en día se está avanzando en lograr que se mantenga esa ley y que no entren proyectos mineros no solo a Esquel, como era en aquel momento de la pelea, sino este contagio a toda la provincia. Si bien Esquel tiene ya toda una historia de decisiones consensuadas y tomadas en asambleas, también se van tomando actividades fuera del movimiento asambleario desde otros sectores. Porque no todos rechazan la megaminería por el mismo motivo. Los pediatras, por ejemplo, daban sus razones para rechazar la megaminería desde más orientados a la salud. Los desocupados porque piden trabajo digno, pero no que dure 10 años. Quieren un trabajo digno que se puedan empezarlo ellos y seguirlo disfrutando sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Ya volvemos para seguir hablando de toda esta movilización y un poco más sobre el futuro. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. Decí Mu. Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés. Recuerdan, trae la fuerza, trae la fuerza, rock, el rock, reggae, la reggae, cumbia, la cumbia, el hip hop. Han dado el marco a un montón de pibas y pibes para que expresen sus ideas, eleven su pensamiento crítico y propongan soluciones. Libre seré como el viento de tu amanecer. Libre seré como el viento de tu amanecer. La adversidad, una adaptación activa a la realidad. El verdadero arte de sobrevivir a la oscuridad, de ser una víctima del sistema para convertirse en un generador de mensajes de vida positiva. Una grieta, una ventana en el sistema desde donde poder ver nuestra potencialidad y luchar con orgullo alegre por la felicidad de todas y todos en esta madre tierra que nos da la oportunidad de existir y ser libres. Estamos escuchando a la familia musical de Sentido Rústico desde Villegas, partido de La Matanza y para todo el mundo. A Cecilia Payés y su maravilla sonora. Último tramo de Decimú, estoy en Esquel con una gran alegría y desasnándome. Corina, ¿qué está pasando en la provincia como otras formas de resistencia frente al tema de la minería para que se realice aquello que la población está queriendo que sea realidad? Bueno, en principio se están, desde que el gobierno provincial envió el proyecto de ley tan temido del marco regulatorio de las actividades hidrocarburíferas y mineras que habilitaría la megaminería, desde ese momento en legislatura y guardias ciudadanas donde van todos los vecinos de Costa, Meseta y Valle, de todas las asambleas de esa parte de Chubut, a hacer una gran presión, a llenar las barras con banderas, a cantar, a disfrazarse, a hacer todo tipo de acciones, presionando e instando a los legisladores a que escuchen la voz de este pueblo que cada vez es más consciente y que no quiere megaminería. Obviamente el lobby se olfatea, los legisladores están nerviosos y se han generado diferentes tipos de incidentes más o menos lamentables, donde siempre los que terminan golpeados son los asambleístas y muchas veces los que provocan son diputados o asesores diputados. Tenemos un problemita con el sistema representativo. Sí, sí, sí. Pero bueno, no están acostumbrados tampoco a que el pueblo los mire a los ojos y les diga lo que tienen que votar y los incomoda enormemente. Pero es muy, muy loable y muy importante la tarea que están llevando adelante los vecinos de estos pueblos. Y por otra parte, hace poquitos días, el 15 de noviembre, la abogada Silvia de los Santos, patrocinando al poblador Marcelo Pintihueque, ha presentado una medida cautelar en la que albergamos enormes esperanzas. Es un amparo que podría frenar por lo menos 68 proyectos de megaminería que están estipulados para la provincia de Chubut, entre ellos Proyecto Navidad. Es un proyecto complejo y los invito a que se informen sobre él. Lo estamos difundiendo por todos los medios posibles y también necesitamos, para que esta medida tenga el curso deseado y realmente le ponga una traba a la embestida megaminera, necesitamos e invitamos, aprovecho este medio para invitar a todas las organizaciones, a todos los colectivos, a todos los individuos que quieran adherir y enviar una amicus curiae o una adhesión en particular al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que lo hagan, porque toda esa presión y ese apoyo va a servir para que se haga justicia. Así que el que quiera saber cuál es el formato para llevar adelante esa adhesión o ese amicus, que se contacte a través de la página www.noalamina.org y ahí se podrán contactar con nosotros y los podremos asesorar sobre cómo hacerlo, pero es bastante sencillo. Claro, es un modo de no solo expresar buenos deseos con respecto a esto, sino de apoyarlo concretamente y lograr un cambio institucional que puede ser bien importante. De paso, repito la página, que es www.noalamina.org, o si no la pueden googlear y se encuentra muy rápidamente, pero además de hacerlo para detectar cómo apoyar esta iniciativa contra la minería, recomiendo la página especialmente porque es buenísima y trae excelente información. ¿Qué fue, Fernanda, ese foro relacionado con el tema del trabajo frente a ese karma permanente que hay en la Argentina, que es el de la desocupación? La minería parece como una solución a la desocupación, pero ustedes han hecho otras propuestas. Sí, como te decía antes, este rechazo a la megaminería es un rechazo a un modelo. Y si hay un extremo, que es el rechazo al modelo, también tiene que haber la otra parte, que es un modelo que es el que queremos, un modelo que es el que elegimos. Entonces, bueno, como varias actividades y acciones que han surgido desde la Asamblea, en junio de este año surgió el hacer un foro de actividades verdaderamente productivas a escala humana y para beneficio de las comunidades. Fue una prueba piloto, un puntapié inicial, en el que, bueno, una comisión de vecinos de la Asamblea nos pusimos a buscar qué alternativas podrían ser viables para esta zona y para la provincia. Entonces, bueno, simplemente fue una reunión de vecinos de 3 días en la que vinieron gente de otras partes del país, estuvieron los obreros de Facimpat, gente de Cooperativa La Juanita, alguna gente de Santiago del Estero, en el que ellos nos contaban sus experiencias de éxito. Experiencias de autogestión, exactamente, por de autogestión, de agricultura, diferentes alternativas, que con la variante que no serían impulsadas por corporaciones que en realidad lo que quieren es venir a extraer el recurso dejando el pasivo social y ambiental, y la característica es que esas actividades serían para el beneficio de la comunidad, donde la ganancia queda en la comunidad, y por ahí quizás suena un poco utópico, pero en realidad estamos casi seguros de que no es imposible, porque de hecho otras organizaciones u otros colectivos están llevando a cabo emprendimientos de éxito. Vamos a pegar un pequeño salto generacional. Pablo Muñoz, ¿qué edad tenés? 18. Bien, me lo tomo con calma. Sí. A los 18 años, ¿cómo se ve en Esquel esta situación? Porque a veces parecería que es un tema de gente grande. ¿Pero qué pasa con los jóvenes y cómo encaran este tema y este conflicto que hay con respecto a la minería? Vos estás en el colegio secundario. Sí. Bien, me gustaría entonces entender cómo describirías el mundo desde ese lugar. Y bueno, se ve más que nada con las opiniones, las charlas que se realizan o que vos escuchás o con las que te informás. Más que nada, ciertamente han agarrado también a muchos jóvenes como tirándoles obsequio o algo por el estilo, como comprando más que nada. Pero muchos de los jóvenes es como si no les interesara, pero en estos últimos meses han habido muchas participaciones de las escuelas secundarias donde Han habido muchos carteles, participaciones en ciertos grupos. Como uno de los grupos también es Guanaco en Pies, que son todos jóvenes y se han esforzado para hacer todo lo que han hecho. O sea que hay toda una movida nueva que se suma a lo que viene ocurriendo desde hace 10 años en Esquel. Sí, sí. Muchas organizaciones de los jóvenes hay hoy en día. Así que tenemos organizaciones de jóvenes, tenemos pastores evangélicos, pediatras desocupados, periodistas, radios comunitarias, todos con un tema de comunicación que muchas veces tiene que jugar contra los medios convencionales, pero que hoy en día sigue logrando que Esquel sea la madre del no. Cerros a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. Y el agua, caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel, se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto. Decimu.